Francisco Cándido Javier. Nuestro hogar. Un nuevo amigo por Emmanuel, y el mensaje de André Luiz. 1. Un nuevo amigo. 2. Mensaje de André Luiz. 1. Un nuevo amigo. Por lo general el prefacio presenta al autor, exalta sus méritos e incluye comentarios acerca de su personalidad. Aquí la situación es diferente. En vano los compañeros encarnados intentarían hallar al médico André Luiz registrado en los catálogos convencionales. El anonimato es en algunas ocasiones hijo de la genuina comprensión y del verdadero amor. A favor de la redención de nuestro pasado escabroso, se realizan modificaciones en las listas donde figuran los nombres usados en la reencarnación. El olvido temporario constituye una concesión especial de la divina misericordia. André también se vio en la necesidad de correr una cortina detrás de él. Por ese motivo no podemos presentar al médico terrestre como el autor humano, sino a un nuevo amigo y hermano en la eternidad. A fin de aportar valiosas experiencias a los compañeros del mundo debió despojarse de todas las convenciones, incluso de su propio nombre, de modo de no herir a corazones amados arrebujados en los viejos mantos de la ilusión. Aquellos que cosechan las espigas maduras no deben ocasionar molestias a quienes plantan a la distancia, ni perjudicar el cultivo, que no ha madurado cuando todavía está en la etapa de la floración. Reconocemos que este libro no es excepcional. Otras entidades espirituales ya han hecho referencia a las características de la vida más allá de la tumba. No obstante, hacía tiempo que deseábamos contar en nuestro círculo con alguien que pudiera transmitir el valor de la experiencia personal en todos sus detalles, con el propósito de facilitar la cabal comprensión del orden que rige el esfuerzo de los desencarnados laboriosos y bien intencionados en las esferas invisibles para la mirada humana, pese a que estén íntimamente ligadas al planeta. Por cierto, muchos de nuestros amigos sabrán de esbozar una sonrisa al contacto con ciertos pasajes de las narraciones. En todas las épocas lo que no es habitual ha dado lugar a la sorpresa. ¿Quién no hubiera sonreído hace unos años, si en la Tierra se le hubiera hablado de la aviación, la electricidad o la radiofonía? La sorpresa, la perplejidad, incluso la duda, son propias de los aprendices que aún no han estudiado una determinada lección. Más que natural resulta inevitable. Por lo tanto, no ha sido nuestro propósito hacer comentarios acerca de las impresiones de otros. Cada lector precisa analizar lo que lee. Nos referiremos entonces al principal objetivo de este trabajo. El espiritismo ha ido alcanzando una significativa expresión numérica. Millones de personas demuestran interés por sus trabajos, sus modalidades y sus experimentos. No obstante, dentro de ese inmenso campo de novedades, el hombre no debería despreocuparse de sí mismo. No alcanza con investigar fenómenos, adherir de palabra, incrementar la estadística, adoctrinar a conciencias ajenas, hacer proselitismo o conquistar el favor de la opinión pública, por más respetable que esto sea en el terreno físico. Es indispensable reflexionar acerca del conocimiento de nuestras infinitas potencialidades y aplicarlas por nuestra parte a los servicios del bien. El hombre terrestre no es un desheredado. Es un hijo de Dios ocupado en el trabajo edificante mientras cuenta con el revestimiento de carne. Es alumno de una escuela benemérita donde está previsto que aprenda a elevarse en términos de espiritualidad. La lucha humana representa su ocasión, su herramienta, su libro de texto. El intercambio con lo invisible constituye una actividad sagrada en el sentido de la restauración de la pureza del cristianismo. Por consiguiente, nadie debería descuidar sus obligaciones en el puesto que ocupa por voluntad del Señor. André Luiz viene a contarte, amigo lector, que cuando sobreviene la muerte de la carne, nuestra mayor sorpresa reside en que nos ponen cara a cara con la conciencia, donde erigimos el cielo, pos detenemos en el purgatorio o nos precipitamos al abismo infernal. Viene a recordarnos que la tierra es un taller venerable, y quien primer menosprecie tendrá más tarde que conocer el costo de ese terrible error al que sometió a su propio corazón. Conserva en el libro de tu alma la experiencia de este nuevo amigo. Ella nos advierte a viva voz que no es suficiente con que la criatura humana esté apegada a la existencia en la carne, sino que debe aprender a aprovecharla dignamente. Que los pasos del cristiano, Cualquiera sea su escuela religiosa, tendrán que orientarse realmente hacia el Cristo. Y que en nuestro campo doctrinario, necesitamos por cierto del espiritismo y del espiritualismo, pero mucho más de la espiritualidad. Emmanuel. Pedro Leopoldo, 3 de octubre de 1943. 2. Mensaje de André Luiz. La vida no se acaba. La vida es un manantial eterno y la muerte es el juego oculto de las ilusiones. El río extenso sigue su propio curso antes de confluir con el inmenso mar. Como una imitación de este proceder, el alma atraviesa caminos diversos y etapas diferentes. Recibe además afluentes de conocimientos, de aquí y de allá. Incrementa su manifestación y se depura en calidad, antes de su encuentro con el océano eterno de la sabiduría. Cerrar los ojos de la carne constituye un acto sumamente sencillo. La sustitución de la vestimenta física no resuelve el problema fundamental de la iluminación interior, del mismo modo que cambiar de ropa no tiene nada que ver con las decisiones profundas del destino y del ser. Oh, caminos de las almas, misteriosos caminos del corazón. Es necesario recorrerlos antes de intentar la suprema compatibilización con la vida eterna. Es indispensable que cada uno experimente su drama personal, que se conozca a sí mismo minuciosamente en toda la extensión del proceso de perfeccionamiento espiritual. Sería una ingenuidad suponer que con un simple bajar el telón habrán de quedar resueltas las trascendentes cuestiones relativas a lo infinito. Una existencia equivale a un acto. Un cuerpo, un traje. Un siglo, un día. Un servicio, una experiencia. Un triunfo, una conquista. Una muerte, un soplo renovador. ¿Cuántas existencias, cuántos cuerpos, cuántos siglos, cuántos servicios, cuántos triunfos, cuántas muertes necesitaremos todavía? Mientras tanto, el estudioso versado en filosofía religiosa habla de resoluciones finales y estados definitivos. ¡Ay! Por todas partes abundan los instruidos en materia doctrinaria y los analfabetos del espíritu. El hombre debe efectuar un denodado esfuerzo para su ingreso en la Academia del Evangelio del Cristo, ingreso que la mayoría de las veces se verifica de una manera singular. A solas, el aprendiz realiza el difícil curso con la exclusiva compañía del maestro, recibe las lecciones sin que haya cátedras a la vista y escucha extensas disertaciones sin que sea pronunciada palabra alguna. Nuestra laboriosa jornada, pues, demanda su tiempo. Este incompleto esfuerzo nuestro tiene el propósito de dilucidar al menos una idea de esa verdad fundamental. Estoy agradecido, amigos. Nos ponemos de manifiesto junto a vosotros en el anonimato que obedece a la caridad fraterna. La existencia humana presenta una amplia mayoría de recipientes frágiles, almas que todavía no están en condiciones de contener toda la verdad. Por otra parte, no nos interesa en este momento más que la experiencia profunda, con sus consecuencias generales. No atormentaremos a nadie con el tema de la eternidad. Primero, que se fortalezcan los recipientes. Solo hemos de proporcionarle noticias someras al espíritu sediento de aquellos hermanos que han elegido la senda de la realización espiritual y que, tanto como nosotros, comprenden que el espíritu sopla donde quiere. Ahora, amigos, mi agradecimiento se callará en el papel para refugiarse en el vasto silencio de la simpatía y la gratitud. La atracción, el reconocimiento, el amor y el júbilo residen en el alma. Creed que respecto de vosotros guardaré tales valores dentro del santuario de mi corazón. Que el Señor nos bendiga. André Luiz.